Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día a todos nuestros queridos radioescuchas y en una nueva emisión de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Y esta vez los invitamos a que se queden con nosotros, en donde tendremos una entrevista especial acerca de la música en lenguas indígenas. Conoceremos también acerca de un estado que se le considera la gran colonizadora del norte de la Nueva España en México. A su vez tendremos nuestro relato de sabiduría con el tema ¿Qué te impide volar? Y muchas cosas más. Y antes de comenzar, vamos con este tema para movernos este día más del usual con este cantante español que tuvo lleno total en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid con la gira que lleva a cabo por toda España, de Tú y Yo. Hablo nada más y nada menos que de David Bisbal. Vamos con su tema de Te mueves tú, se mueven todos y pues vamos a mover todo el cuerpo con mucha energía para comenzar. Te mueves tú, se mueven todos y vibra de emoción, es pura diversión. Te mueves tú, se mueven todos y vibra de emoción, es pura diversión. Ven. Levántate de esta mala vida, que hay tanto por hacer cada día, y hoy brilla el sol en tu corazón. Venga, suele moverte conmigo, hoy juntos lo podremos lograr. Yeah. Y ahora que ya estamos en la recta final del Mundial, ¿quién crees que gane el Mundial? Y mientras nos compartes, vamos con José Ramón García y Ana Garza, que nos compartirá las noticias más destacadas de esta semana, y en un momento regreso. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. El 1 de julio de 2014, en una marcha pacífica y ordenada, cientos de miles de personas tomaron pacíficamente las calles de Hong Kong en una protesta por los avances del régimen chino sobre el territorio para pedir la renuncia del jefe ejecutivo Liu Chun-jin y protestar contra el Partido Comunista Chino por su interferencia en el territorio y sus intentos por dañar la política de un país, dos sistemas. La marcha fue un acto desafiante ante un reciente informe del Libro Blanco publicado por el régimen chino, que en Hong Kong fue ampliamente considerado como un intento de intimidar al pueblo de Hong Kong. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. Resurge la violencia entre israelíes y palestinos tras el asesinato de un joven palestino a dos días de que el ejército israelí encontró cerca de la localidad de Hebrón, en Cisjordania, los cadáveres de tres adolescentes judíos secuestrados el 12 de junio en ese territorio palestino y posteriormente asesinados. Manifestantes palestinos se enfrentaron contra fuerzas israelíes en Jerusalén cuando protestaban contra el asesinato del adolescente de 16 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un bosque cercano a esa ciudad el pasado miércoles. El gobierno de Israel busca a dos miembros del partido Hamas por este crimen. Ese partido palestino rechaza estar involucrado. Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, luego de ser puesto en libertad, dio una entrevista a la televisión francesa en donde afirmó estar sorprendido por la imputación en su contra por los delitos de corrupción activa y tráfico de influencias. «No cometí ningún acto contra el espíritu republicano o al Estado de Derecho», dijo. Y añadió que si ha cometido faltas, asumirá todas las consecuencias. El martes se convirtió en el primer exmandatario francés bajo arresto preventivo y declaró durante 15 horas, antes de presentarse ante el juez que le fincó los cargos. Se reanudó en la frontera sur de México la caravana por la defensa y la dignidad de los niños migrantes que inició el pasado martes en Guatemala. Los participantes protestaron frente a las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, la más grande de América Latina, donde exigieron la liberación de los migrantes menores de edad retenidos ahí. Prosiguieron su camino hacia el municipio de Huixtla, Chiapas, donde concluyeron su recorrido. Ciencia y tecnología. Un equipo de científicos desarrolló un nuevo tipo de batería de larga duración, orgánica, recargable y de bajo costo, la cual se podría utilizar en centrales de energía, permitiendo realizar almacenamientos a gran escala. La batería es capaz de soportar hasta 5.000 ciclos de recarga, mucho más que las baterías tradicionales de ion de litio, que soportan unos 1.000 ciclos. El diseño funciona de forma similar a las celdas de combustible. Los materiales electroactivos que la componen se disuelven en agua, por lo que no hay necesidad de usar químicos o metales. En una publicación académica en la revista Annals of Neurology, el equipo del Dr. Thomas Back, del Centro de Envejecimiento Cognitivo y Epidemiología Cognitiva, adscrito a la Universidad de Edimburgo, en Escocia, ha publicado que el aprendizaje de una segunda lengua influye en la eficiencia cognitiva en la vejez. Quienes hablaban dos o más idiomas adquirieron habilidades cognitivas significativamente mejores en comparación con las que era de esperar por su nivel intelectual en la infancia. Se comenta no oficialmente que para el próximo octubre saldrá al mercado el smartwatch de Microsoft. Este reloj tendrá 11 sensores que ayudarán a registrar datos sobre nuestra ejercitación y dicen que muy probablemente también sobre nuestra salud. Microsoft aún no ha confirmado nada sobre este dispositivo, que también se insinúa será compatible con móviles de Windows Phone, con Android y también con el iPhone. Salud. Recientemente se publicó en la revista Arthritis Care and Research un nuevo estudio que incorpora nuevos datos a los ya conocidos por los beneficios que aporta a la salud caminar todos los días. Este estudio, dirigido por Daniel White, de la Universidad de Boston, refiere que las personas con artritis o en riesgo de padecerla deben caminar unos 6.000 pasos, lo que equivale a una hora al día. Y cuanto más caminen, menor será el riesgo de dificultades funcionales. Cultura. Tras 40 años de trayectoria artística, falleció en Bogotá el rockero colombiano Camilo Ferranz. Era considerado como uno de los más importantes en los orígenes del rock de Colombia. Fue compositor, productor, arreglista y vocalista, y el año pasado presentó en el Teatro Acto Latino su álbum con el que conmemoró sus 40 años en el rock colombiano. Se presentó el libro Odontología Prehispánica, Avance y Desarrollo en Mesoamérica por el odontólogo Majid Barzuna y la periodista Adriana Núñez. En el libro se demuestra la investigación que realizaron y en la que describen la influencia de los mayas en diversas culturas mesoamericanas. Los mayas tuvieron un gran conocimiento de la anatomía interna dental y su habilidad para tratar materiales que encajaban de manera precisa en las cavidades dentales. Deportes. Las sorpresas de esta semana en el torneo de tenis de Wimbledon se iniciaron con la derrota de Rafael Nadal ante el australiano Nick Kyrgios, rankeado en el lugar número 144 de la ATP, con marcador de 7-6, 5-7, 7-6 y 6-3. Después, Andy Murray, defendiendo su título, es derrotado por Grigor Dimitrov por 6-1, 7-6 y 6-2. Y en las damas, la primera cabeza de serie, Serena Williams, cae ante la 24ª, la francesa Alice Cornet, por 1-6, 6-3 y 6-4. Y la campeona defensora, María Sharapova, pierde ante la alemana Angelique Kerber por 7-6, 4-6 y 6-4. Después de terminada la segunda fase del Mundial Brasil 2014, los números más destacados son 2.8 goles por partido, 0.2 tarjetas de expulsión y 2.9 tarjetas de amonestación por partido, 56.9 minutos de 90 la media por partido. El mejor ataque correspondió a Bélgica con 81 intentos. La mejor defensa fue la de Argelia con 136 intentos. El mejor equipo pasador fue Alemania con 2.560 pases completos. Michael Bradley de Estados Unidos recorrió 54.709 metros. Javier Mascherano de Argentina obtuvo un 88.3% de pases acertados y el portero Keylor Navas de Costa Rica realizó 14 paradas a gol y recibió solo 2 goles. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Y hemos regresado para irnos ahora a escuchar a este cantautor venezolano Carlos Baute, quien hace poco se pronunció por la tolerancia hacia diversas ideologías y el ser humano hacia el grado que su voz retumbó en Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro, quien le reprochó no ser venezolano sino español. Carlos Baute subió una foto suya con el rostro pintado de los colores de su país natal y dijo: "Soy venezolano a mucho orgullo, tengo también la nacionalidad española porque mi padre nació en aquel país. En Venezuela es un hecho, la Guardia Nacional no respeta al civil, al ser humano, inocentes han muerto, todos ellos son para mí héroes, pero no debería ser de esa manera. Varios amigos me han enviado videos que son impactantes, en los que se aprecia cómo se ha matado a la gente. Esto no puede seguir ocurriendo". Por eso en mi disco, él comentó, en el buzón de Tu Corazón incluí el tema Intenta Respetar, que habla del respeto hacia el ser humano, a cualquier ideología, a la tolerancia. Carlos Baute es un convencido que hace música para las mujeres y que es un hombre quien se las dedica. De su más reciente álbum se desprende el sencillo Cómo Decir Que No, que canta a dúo con María José. Vamos con este tema y regreso en un momento. Dime qué será de mí, dime qué yo no sé. Hemos regresado para compartirles que hace poco estuve en un lugar hermoso al norte de México, en el estado de Zacatecas, y que su nombre proviene del náhuatl Zacatl, que es lugar donde abunda el zacate. El nombre significa personas que viven en el lugar del zacate, y antes de su conquista, el lugar que hoy ocupa Zacatecas era habitada por indígenas llamados zacatecos. Actualmente en Zacatecas se encuentran zonas arqueológicas como La Quemada. Y bueno, se encuentran muchos lugares muy muy bonitos. En esta zona se encuentran también edificaciones ceremoniales y pirámides con rasgos arquitectónicos de las culturas mesoamericanas. En esta entidad se encuentran también una gran cantidad de monumentos reconocidos internacionalmente por sus estilos barroco, gótico y colonial. Les comparto también que la conquista religiosa fue llevada a cabo por la orden franciscana y los que fundaron el hospicio en 1558. En 1567 tenían ya un gran convento y en 1603 se creó la custodia de provincia de Zacatecas. Y bueno, qué mejor que escuchemos esta entrevista en la cual estuve acompañado en una explicación de lo más representativo de este hermoso lugar. Muy buen día. Pues el día de hoy me encuentro aquí en la ciudad, en la hermosa ciudad de Zacatecas, la ciudad del Zacate. Es una ciudad hermosa por su cantera. Es por ello que el día de hoy me encuentro con el señor Manuel Marmolejo, quien con gusto nos va a dar un recorrido turístico por esta hermosa ciudad de Zacatecas en México. No sé si nos guste compartir, don Manuel. Pues sentimos honor y placer tenerlos en esta ciudad que es su casa. Una ciudad con rostro de cantera, corazón de plata, su visitante con un corazón de diamante. Vamos a hacer un recorrido por el centro histórico declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1993. Zacatecas es una de las ciudades más antiguas de la República Mexicana, fundada el 8 de septiembre de 1546. De hecho, pues fue fundado por españoles, Juan de Tolosa, Diego de Ibarra, Baltasar Tamiño de Bañuelos y Cristóbal de Oñate. Ese edificio con puertas amplias frente a ustedes, este es el teatro principal de la ciudad, de nombre Fernando Calderón. Data de 1891. Su estilo es afrancesado, ya que se construye en épocas del porfiriato. Vitrales y candelabros son los originales de aquella época. Está a cargo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, máxima casa de estudio. Fernando Calderón fue un dramaturgo y poeta jalisciense. Él nació en Guadalajara, Jalisco, pero la mayor parte de su vida la radicó en Zacatecas. Por eso, en honor a él, el nombre a este edificio. Ahora, frente a ustedes del lado derecho, vamos a ver un bonito edificio de cantera. Este edificio data también de 1896. Originalmente contaba con tres niveles, pero déjenme decirles que en el año de 1901 este se incendia en una kermés y se reduce a dos. Hoy en la actualidad es un bonito centro comercial conocido como Mercado González Ortega. Esa fue su función hasta 1982, un mercado de frutas y verduras. Ahora más adelante vamos a ver la joya arquitectónica de la ciudad, la carta de presentación de los zacatecanos, el barroco novohispano en la fachada principal, lo que la hace resaltar más, un barroco muy exuberante, es el barroco estilo churrigueresco, bloques de cantera únicamente labrados con el cincel y el marro, pegados con la baba de nopal y el polvo de cantera. Es la catedral de Zacatecas a la que me refiero y data de 1729, fue terminado en 1752. El rango de catedral se lo da el Papa Pío IX en 1862 y el rango de basílica el Papa Juan XXIII en 1959. Ahora este edificio del lado derecho fue Palacio de Gobierno, en el interior un mural hecho por Antonio Pintor Rodríguez donde narra la historia de la ciudad desde la época prehispánica 1970. Y su plaza de armas, ahí se tocó por primera vez la marcha de Zacatecas 1893. Esta calle que vamos transitando lleva el nombre de Hidalgo, en honor a este cura que dio el grito de independencia el 15 de septiembre de 1810. Me refiero al cura Hidalgo. Vean del lado izquierdo un edificio color amarillo, la fachada amarilla, y dice Hotel Casa Santa Lucía. Ahí se exhibió la cabeza de este personaje, nacido el 8 de mayo de 1753. Hacienda El Corralejo en Pénjamo, Guanajuato. Él muere fusilado y decapitado el 30 de julio de 1811 en Chihuahua. Su cabeza la van a llevar a la Lóndiga de Granaditas en Guanajuato. El camino era muy largo de Chihuahua a Guanajuato y el paso obligado por esta ciudad, que deciden descansar dos semanas ahí en ese edificio. Por eso el nombre de esta calle lleva el nombre de Hidalgo. Vamos a ver una bonita fuente. Esta bonita fuente con un barroco estilo estípite, cuatro lados. En cada lado un medallón, al centro del medallón el nombre de cada uno de nuestros fundadores. Abajo una pequeña biografía y en la parte alta su escudo heráldico. Juan de Tolosa, Diego de Ibarra, Baltasar Tamiño de Bañuelos y Cristóbal de Oñate fueron los cuatro vascos que fundaron esta ciudad. La tierra de los zacatecos. Zacateca es una palabra de origen náhuatl que significa tierra del zacate, lugar del zacate. Ya no nos abunda para nada, pero antes de la llegada de los españoles, Zacatecas era zona muy boscosa. Contaba con cedro, pino, nogal, entre la fauna el oso gris, venado cola blanca, puma y el águila real. Pero para la apuntalación de las minas y fundición de los metales no había otro combustible que no fuera la leña, y nos dejan una zona semidesértica. Llegando a la esquina del lado izquierdo, donde vamos a dar vuelta, el primer convento franciscano construido en la zona centro-norte de la República, 1548-1567, se lanza el culto en 1593. Zacatecas es mejor conocido como la gran evangelizadora y civilizadora del norte. De aquí mandaban misiones franciscanas a tratar de evangelizar el norte de México y sur de los Estados Unidos. Vean por favor, el edificio que les mencionaba es el que está del lado izquierdo, ahora va a quedar frente a nosotros y luego del lado derecho. para mi gusto, el mejor museo de Zacatecas, de nombre Rafael Coronel, mejor conocido como el Museo de las Máscaras. Rafael Coronel, artista zacatecano, dona una gran colección de máscaras de carnavales mexicanos, ollas prehispánicas, figurillas de terracota y una gran colección de títeres, marionetas de la compañía Rosette Aranda, representando el 15 de septiembre. Esta es la altura máxima que tiene el teleférico. Pueden voltear hacia arriba para que vean unos cables que cruzan de lado a lado la ciudad. El cable mide 650 metros de cerro a cerro. Es 2 metros por segundo su velocidad. El 5 de octubre de 1979, la compañía Garaventa LTD de origen suizo es la que instaló este bonito artefacto. 35 años va a cumplir el 5 de octubre, o sea que va a ser cambiado ya porque tiene una caducidad de 35 años. Y la altura es la máxima aquí, 85 metros, caída libre, 4 segundos y medio. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. La calle que vamos transitando lleva el nombre de Genaro Codina, en honor al autor de la marcha Zacatecas. Vamos a ver del lado derecho, en medio de dos ventanas, una plaquita en cantera que dice: casa en la que nació el maestro Genaro Codina. Él no era músico, él era cuetero de oficio, se dedicaba a la pirotecnia. Le encantaba tocar el arpa, pues aún faltándole 5 cuerdas a su arpa, logró concluir esta hermosa melodía, la marcha Arechiga, que el gobernador, al escucharla, no se sintió merecedora que llevara su nombre. La rechazó y le dio el nombre de la marcha a Zacatecas. Vamos a ver de nuestro lado izquierdo un edificio con columnas de cantera. Este edificio amplio, toda la manzana, perteneció a lo que fuera Casa de Moneda, la segunda casa de moneda más importante en toda Latinoamérica. Aquí se acuñaban monedas de plata, 2 reales, 4 reales, 6 reales, 8 reales, de 1810 a 1905. Nada más que en épocas de la Revolución ya había secuestros y el rescate lo pedían con moneda zacatecana. Hoy en la actualidad es el Museo de Arte Huichol, Museo Zacatecano, Cineteca y Ciudadela, y esta calle alberga lo que es una sucursal del Centro Platero de Zacatecas. Ahora vamos a ver esa bonita fachada que está frente a ustedes del lado izquierdo. Esta fachada es una réplica de la original. Esta perteneció 1777-1810 a la Real Caja. La Real Caja era la encargada de reunir los impuestos y mandarlos hasta el país de España. De 1810 al 23 de junio de 1914 fue Palacio Federal. Sí, hasta el día de la batalla toma de Zacatecas funcionó como tal, ya que fue dinamitada. Las fuerzas federales de Victoriano Huerta lo toman como polvorín, pero al ver que iban siendo derrotados por las tropas del general Pancho Villa, optan por dinamitarlo para no ser vencidos con su propio armamento. Como hay fotografías de la original, se mandó a hacer esta réplica, y a un costado está la entrada a la mina El Edén, un recorrido de 45 minutos a una hora, 325 metros bajo la cima de un cerro, 325 metros bajo la tierra, descubierta en el año de 1568, y se deja de explotar mineralmente en 1966. Se dejó de explotar mineralmente porque tendrían que tumbar la ciudad si la volvieran a activar, ya que la mina quedó por debajo de la ciudad. Hoy la explotan turísticamente. Entran en un trenecito, hacen su recorrido, suben el elevador que los saca al teleférico. El teleférico los lleva al Cerro de la Bufa. Vamos dejando el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX en paz. Ahora nos vamos a trasladar al siglo XX. Vean esta calle donde vamos dando vuelta. Vayan preparando sus cámaras porque vamos a ver la joya arquitectónica más preciada del siglo XX. Vean frente a ustedes este edificio de una sola torre, cuatro picos. Esta es el templo más joven de la ciudad. 1948-1998. El estilo es neogótico, ya que la réplica de la Catedral de Fátima en Portugal. La cantera rosa naranja, la color durazno, color veteado sangre de pichón. De hecho, la color pálido es la que la hace resaltar más. Vamos a ver ahora del lado derecho un palacete estilo francés. Vean qué hermosa casa. Es la réplica del Palacio de Versalles en miniatura. Fue casa de gobernadores 1950-1962. Fue casa de invitado distinguido, casa del pueblo. Fue casa de estudiantes de escasos recursos. Bien, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esperando el recorrido haya sido sobrado. Muchas gracias. No sé si nos guste compartir, don Manuel. ¿Qué le deja a usted Zacatecas? Una satisfacción muy enorme de tener esta bella ciudad. Es una ciudad con rostro de cantera, alma de oro y corazón de plata. Y la satisfacción de recibir a nuestro visitante y permitirme hacer lo que más me gusta. Tratarlo directamente porque, pues desgraciadamente yo soy discapacitado visual, pero lo que hago, lo hago lo mejor que puedo. Y con esto le digo que la gran satisfacción es que ustedes queden contentos con el recorrido, porque así quedo yo más. Algo que es para mí precioso aquí en Zacatecas es la cantera rosada. ¿Todo Zacatecas está construida de cantera? Bueno, los cimientos son cantera en las colonias populares, fraccionamientos. Lo único que tiene cantera rosa naranja o la color rosa pálido es en el centro de la ciudad, ya que la arquitectura es estilo colonial, es de la época del virreinato, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. La cantera es zacatecana 100%, ya que Zacatecas es el primer productor de cantera rosa naranja en el mundo. Y el orgullo que podemos decir que la cantera está elaborada a base de mano 100% zacatecana. Muy bien, pues muchas gracias, don Manuel. Y bueno, pues los invitamos a que vengan a Zacatecas, ciudad realmente preciosa, colonial, de mucha historia, cultura, para conocer aquí en México. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel. Gracias. Quiero compartirles que cuando visiten Zacatecas no pueden dejar de visitar el Teatro Calderón y el Mercado González Ortega, ubicados en el centro de la ciudad. A su vez, de las construcciones religiosas destacan la Catedral Basílica de Zacatecas, el Exconvento de San Francisco, el Templo de Fátima, el Templo de Santo Domingo, Extemplo de San Agustín, el Santuario de Plateros y muchos templos que son antiguos y que hasta la fecha son tan bien cuidados que vale la pena visitarlos. Es un lugar hermoso con toda su cantera rosa. También los invito a visitar los 5 pueblos mágicos con los que cuenta, como en Jerez, Teúl de González, Sombrerete, Pinos y Nochistlán. Y compártenos, ¿qué lugar te gusta más? Compártenos. Llámanos a cabina al 01-55-5615-8977 o escríbenos también a cabina@radiosoh.com. Y bien, ahora vamos a escuchar este tema de Río Roma con Al fin te encontré y en un momento regreso. Se busca el amor, dicen también que es mejor que llegues solo, cierto es, porque yo te busqué antes y fracasé, confundido hasta me enamoré, solo me lastimé, del amor desconfié y dudé, y hasta un juego lo pensé, pero al fin te encontré o me encontraste tú, o quizás fue el amor que al final se apiadó. Pero al fin te encontré, te vi y no dudé, sé que me he equivocado y fue en vano jurar amor en el pasado, porque solo a ti te amo. Gracias por ser mi alegría, mi poesía, mi placer. No importa el ayer, tu presente y tu futuro quiero ser. Porque yo te busqué antes y fracasé, confundido hasta me enamoré. Solo me lastimé, del amor desconfié y dudé, y hasta en juego no pensé. Pero al fin te encontré, o me encontraste tú, o quizá fue el amor que al final se apiadó. Pero al fin te encontré, te vi y no dudé, sé que me he equivocado y fue en vano curar amor en el pasado. Y es que al fin te encontré, que al fin te encontré. Pero al fin te encontré, o me encontraste tú, o quizá fue el amor que al final se apiadó. Pero al fin te encontré, te vi y no dudé, sé que me he equivocado y fue en vano jurar amor en el pasado, porque solo a ti ¿a quién no le gusta la música? ¿Sabes cuántos estilos y géneros existen? Esta vez conocimos el trabajo de una cantante muy talentosa que ha hecho música con las lenguas indígenas de México. En sus inicios, su particular estilo musical nació del trabajo directo con algunos poetas indígenas y su interés en las raíces negras, indias y mestizas de nuestro país. En algunas ocasiones incorporó diversos instrumentos al combinarlos con distintas lenguas prehispánicas, como el náhuatl, el totonaca, el zapoteco y el tzotzil. La excelencia de sus producciones la han ubicado en un lugar destacado en los ámbitos nacionales como internacionales, y estoy hablando de Tonana, que fue presentada al mundo como revelación del World Beat en 1998 en el MIDEM de Cannes, Francia, así como en otros escenarios musicales de relevancia en los que continuamente tiene presencia y que le han valido la inclusión de varias de sus canciones en prestigiosas disqueras. Y bueno, vamos con esta entrevista que nos trae nuestra compañera Alma Luna y en un momento regreso. Día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas, nuevamente estamos en este su programa y ahora tenemos a una de las más bellas voces en la escena musical mexicana que mezcla creativamente elementos de la cultura indigenista y de la tradición a su música, y tenemos a Tonana. Muy buen día. Hola Alma, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Por qué el nombre de Tonana? Bueno, Tonana es el nombre que va adquiriendo mi música en el camino, porque primero me presenté como Claudia, así estuve en la escena musical presentándome, pero fui descubriendo que sí necesitaba bautizar y representar esta música tan peculiar que hago, porque me parecía que Claudia, que es el nombre de batalla, mi nombre común, no tenía tanto simbolismo, digamos, con lo que yo estaba haciendo musicalmente. Entonces, Tonana es el nombre de mi segundo disco. Tonana viene de Tonantzin, que es la madre, la mujer. Y Tonana, la nana, o sea, digamos, este juego de nombres, es un nombre mestizo. El mestizaje de mi música y todo el camino de esta mezcla que representa también México, me parece el nombre más idóneo para mi música. ¿Qué hace especial tu música? Bueno, yo creo que lo que hace especial la música es que, primero, que trabajé con lenguas indígenas, con idiomas de nuestros ancestros. Hicimos un trabajo musical, porque eso también tiene mucho que ver, mucho más contemporáneo y más cercano a lo que yo soy, porque yo soy de una de las ciudades más grandes del mundo y una ciudad mucho más cosmopolita, ¿no? Cuando tú haces este proyecto en tu cabeza y lo empiezas a proyectar, ¿cuál fue la reacción de las disqueras? Bueno, es que la historia es muy graciosa, porque realmente cuando se interesa una disquera en mí ya seriamente es cuando hago este disco. Yo tengo muchos años tratando de incursionar en el mundo de las disqueras. Tengo 3 discos enlatados, por ejemplo. Tengo pues muchos intentos enormes para poder estar. Pero el repertorio que yo quería hacer, mucho yo componía, otras canciones proponía, no les gustaban de todas las disqueras. La verdad es que siempre me recibieron muy bien en relación a mi voz, a lo que yo proponía vocalmente, pero no en el repertorio. Entonces, cuando yo hago mi primer disco, que es en zapoteco, es un disco que automáticamente se enteran los de las disqueras anteriormente que yo había solicitado otra cosa, que estaba yo haciendo eso, y me llaman porque podría interesarle a una disquera francesa. Yo de verdad me reí un poco y dije, bueno, fui porque tenía que ir, porque me parecía que, pues, por curiosidad, a lo mejor soy muy curiosa, y dije, bueno, vamos. Y para sorpresa mía, se interesan automáticamente. Y la verdad es que ellos se interesaron, digamos, mi camino anterior, que parecía más fácil y que yo creía que era más comercial, no interesó. Y este interesó muchísimo. Entonces, yo te diría que al contrario, esto está vivo y esto tuvo su camino y no era la intención. Yo pensé que iba a ser muy difícil, ¿no? Y fue con este primer disco en zapoteco que me internacionalizaron y me escogieron en el MIDEM en Cannes, Francia, como revelación del World Beat, ¿no? Que es como el pulso del mundo, que le llaman así a la música del mundo. Y Putumayo Records también me ha promovido, que ellos están en más de 50 países con música del mundo. He podido cantar en países como Tailandia, en Singapur, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, en España. Entonces fue interesante porque de alguna manera nosotros los artistas proponemos, escogemos un camino y a lo mejor ese no es el camino que al final nos lleva a donde estamos. Entonces, me preguntabas, Ana, que de dónde nace todo esto. Yo estudié con el maestro Tort en el Conservatorio Nacional de Música de los 9 a los 11 y él trabaja con la lírica popular mexicana y con puros instrumentos de percusión. Entonces, yo crecí, digamos, conociendo México con su música, con sus percusiones, con sus ritmos, con un trabajo increíble que Tort hace. Y la verdad, ya nunca volví a dejar la música. Y eso me acerca a este trabajo que hago pues con tanto gusto y tan naturalmente, pero yo lo veo más natural porque ahí fue donde, digamos, la semilla se gestó. Yo aprendí la primera canción en zapoteco a los 10 años. Estaba empapada de todo esto y naturalmente se fue dando mi interés hacia todo lo que es el repertorio mexicano, que es enorme y es de una pluricultura fascinante. ¿Podríamos escuchar una de tus canciones? Sí, claro. Podemos comenzar con esta del primer disco, que es La Llorona en zapoteco. Muchas gracias. A ver qué les parece. Vizem de tigela cachuna ti una guini curiangi guja vizem de tigela cachuna ti una guini shinye Sibini, Shinyengaru. non divisa calua. Don Ana, ¿cuáles son los idiomas en los que tú estás cantando tus canciones? Bueno, tengo todo un disco en zapoteco. Se habla en Oaxaca, fundamentalmente, en la zona del Istmo. Canto en tzotzil, que es maya, de la familia maya, pero de los altos de Chiapas. Canto en totonaca, que es de Veracruz. Y canto en náhuatl, que es de la zona. Náhuatl, las canciones en náhuatl que canto son de la zona de Guerrero. Pero en la zona de Morelos hay una zona amplísima donde se habla náhuatl también. ¿Qué proyectos tienes en puerta actualmente? Tengo tres proyectos en puerta y no sé con cuál voy a comenzar. Porque, por ejemplo, el hilo conductor que yo he hecho de mi música, primero comencé con este disco en zapoteco, después seguí en tzotzil, con los arroyos en náhuatl, con canciones afromestizas que me parecía súper interesante en español. Pero luego hice un disco que se llama Lazos, que invitó a un iraní, invitó a una brasileña, invitó a unos haitianos, invitó a un totonaca, a todas estas culturas que también han impregnado nuestro país y que nos han hecho ser el país que somos, ¿no? No puedo decir exactamente cuáles son mis próximos proyectos porque no quisiera ahorita hablar de ellos abiertamente, pero sí te puedo decir que tienen que ver con Tonana, que va algún sitio, porque dos de ellos son así, yo me imagino viajando, que es así, yo observo a Tonana y curioseando de ello y haciéndolo parte de su nuevo repertorio. Tengo tres proyectos en puerta, no sé cuál saldrá primero, pero bueno, me encantará darlo a conocer cuando lo tenga, pero uno de ellos está fascinante y no es de música mexicana. Y para mí siempre me ha parecido importante pues seguir hurgando en lo que somos, en ese mosaico increíble de cosmovisión, de letras, de canciones que no tienen que ver nada más con me dejaste, te dejé, el amor tú y yo, sino puede ser de la tortuga, del perro, del niño, del que va. O sea, es tan amplio eso y siento que por algunas razones, por lo menos no se ha comercializado, no se ha dado a conocer todo ese repertorio porque existe en toda América y en todo México. Entonces, para mí sí es muy importante que si estoy trabajando en ello, pues se conozca cuál es, por ejemplo, el sonido, las canciones, la visión de esta otra parte que también es México o es América y que además yo como artista de la Ciudad de México quiero sumarme, o sea, yo quiero hacer un lenguaje propio. ¿Qué mensaje les mandarías a otros países para que puedan rescatar esas raíces? Yo les diría a todos nuestros hermanos americanos, como diría, que no se den tanto a la tarea de rescatar, sino que se den más a la tarea de revalorizar, de reencontrarse, de redibujarse, de embellecerse y de poder amar profundamente lo que somos. Nos ignoramos muchísimo y no entendemos dónde están realmente nuestros valores, nuestras raíces y hacia dónde queremos ir, porque queremos ser modernos, no queremos ser de un museo de antropología. O sea, los de hoy en día queremos ser los de hoy, ¿no? Pero es imposible que nosotros queramos edificarnos sin una raíz profunda, sabiendo cuál es y sabiendo dónde está la parte más bella y el corazón más profundo de nosotros, tenemos que ir a buscarlo y encontrarlo, porque además somos un continente alimentado por otras culturas de otros lados y hemos construido un lenguaje muy americano, muy nuestro, que no se sienta americano de Estados Unidos, sino americano de continente. Somos uno de los continentes más bellos y privilegiados del mundo, pero no tenemos, o sea, a veces cuando hablamos de una identidad, y esto pasa en la música, en la pintura, en muchos ámbitos, hablamos de una identidad como si no hubieran venido a enriquecernos otras culturas, como si no hubieran venido a comulgar. Y eso yo pienso no es sano, no está bien y te limita muchísimo. Entonces tenemos que entender desde dónde viene, o sea, qué es un guaguancó, qué es un bolero, qué quiere decir mariachi, de dónde viene la palabra, qué quiere decir guapango, esa rítmica de dónde nació, quién la vino a poner. Y la música es quizá el medio más fascinante para entender y para divertirnos y para retratar todo eso que somos. Pero sí hay que dedicarnos un poco a encontrarnos. Tenemos muchísimo que darle al mundo y muchísimo de nuestra música se debe a que ha sido alimentada ancestralmente por Oriente, por Occidente y por los demás. Pues muchas gracias, don Ana, por esta entrevista. ¿Y algún dato de contacto que tengas para que nuestros radioescuchas puedan comunicarse contigo? Claro, estoy en www.tonana.com y también estoy en Facebook como Claudia Martínez Tonana o como Tonana en ambas y correo electrónico tonana@tonana.com. Muchas gracias, Tonana, por esta entrevista y hasta pronto. Gracias, Almaty, encantada. Gracias a Tonana por esta entrevista y también es muy notable lo que hace a rescatar la cultura y patrimonio de la humanidad con las lenguas indígenas a través de la música. México es el país con mayor cantidad de personas hablantes de lenguas amerindias en América, con un total de 65 lenguas vivas registradas. Sin embargo, la proporción de estas comunidades lingüísticas es menor en comparación con países como Guatemala, Perú, Ecuador y Panamá y algunos otros países de Latinoamérica. Uno de los más grandes problemas que presenta el establecimiento de relaciones genéticas entre las lenguas de México es la falta de documentos escritos antiguos que permitan conocer la evolución de las familias lingüísticas. También debido a los fenómenos migratorios originados por la pobreza y la marginación de los indígenas y que en las escuelas públicas a sus hijos se les enseña el español. Más de 30 lenguas están a punto de desaparecer. Por ejemplo, en Colombia, un estudio publicado el miércoles pasado por la alcaldía de la ciudad capital de Colombia, Bogotá, demuestra que las lenguas de los indígenas que viven en ella están al borde de la desaparición. El director de Equidad y Políticas Poblacionales, Robinson Ortiz, considera que la variedad de lenguas, costumbres y tradiciones es como un marcador importante en la cultura colombiana y determinó la necesidad de adoptar medidas para mantener vivo el idioma de los pueblos indígenas en Bogotá. Cabe mencionar que según los registros lingüísticos, 48 lenguas indígenas han desaparecido en toda Colombia, 4 de ellas en el siglo XX. De ahí de la importancia de unir fuerzas, tanto gobiernos como ciudadanos, para buscar alternativas y rescatar el patrimonio de la humanidad representado a través de las lenguas indígenas. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría. El programa que nutre y eleva el espíritu. Rey recibió como obsequio 2 pequeños halcones y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara. Pasando unos meses, el maestro le informó al rey que uno de los halcones estaba perfectamente, pero que al otro no sabía qué le sucedía. No se había movido de la rama, donde lo dejó desde el día que llegó. El rey mandó llamar a curanderos y sanadores para que vieran al halcón, pero nadie pudo hacer volar al ave. Encargó entonces la misión a miembros de la corte, pero nada sucedió. Al día siguiente, por la ventana, el monarca pudo observar que el ave aún continuaba inmóvil. Entonces decidió comunicar a su pueblo que ofrecería una recompensa a la persona que hiciera volar al halcón. A la mañana siguiente, vio al halcón volando ágilmente por los jardines. El rey le dijo a su corte: traedme al autor de ese milagro. Su corte rápidamente le presentó a un campesino. El rey le preguntó: ¿tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres mago? Intimidado, el campesino le dijo al rey: fácil, mi rey, solo corté la rama y el halcón voló. Se dio cuenta que tenía alas y se fue a volar. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. La vida nos ha dado alas para volar alto, tan alto como los halcones. Es decir, tenemos cosas tan preciadas que a veces no las valoramos, ya que tenemos que descubrir por nosotros mismos lo preciado que somos. ¿Cuántas veces nos encontramos con situaciones que debido a nuestros pensamientos del no puedo, está difícil, mejor que lo haga otra persona, en fin, situaciones que hacemos que los pensamientos trabajen sin que valoremos la gran oportunidad que la vida nos presenta para mejorar y ser mejores? Creo que debemos de pensar qué rama es la que me está atando para no quitarme ese pensamiento de ser una mejor persona y volar tan alto como ese halcón. Podemos pensar que puede ser algún sentimiento negativo que he acarreado por mucho tiempo y que no me deja volar. O puede ser que sea un pensamiento negativo de que no puedo hacer tal o cual cosa. En fin, espero que cada uno de nosotros veamos en nuestro interior y veamos que podemos volar tan alto como ese halcón. Y bueno, como todo empieza y termina, esta vez nuevamente se nos fue una hora de programación. Les agradezco nuevamente por su compañía. Si te gustó nuestro programa, por favor, compártelo en las redes sociales, dale un like o tuitéalo en Twitter. A su vez, espero que también hayas compartido nuestra campaña mundial en www.chinalibrelapelicula.com. Te invito también a que visites nuestra página web en www.sonidodelaesperanza.org. Por si quieres escuchar nuevamente nuestro programa, además tenemos otros temas de interés en las diferentes secciones. Compártenos qué te gustaría escuchar, qué entrevistas y temas quisieras. Así también escríbenos a nuestro correo de cabina@radiosoh.com y dinos qué quieres escuchar. Quiero mandar unos saludos a la familia Caballero Nava de Cuernavaca, a Carmencita Díaz, que nos escucha de Guatemala, a la familia Carrasco de Colombia, a Magdalena, que nos escribe desde Italia, y a toda esa gente linda que nos escucha cada semana. Y la frase con la que me quiero despedir es de Mahatma Gandhi, y dice así: una persona usualmente se convierte en aquello que él cree que es. Si yo sigo diciéndome a mí mismo que no puedo hacer algo, es posible que yo termine siendo incapaz de hacerlo. Por el contrario, si yo tengo la creencia que sí puedo hacerlo, con seguridad adquiriré la capacidad de realizarlo, aunque no lo haya tenido al principio. Con esta frase me despido, deseándote que tengas una maravillosa semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org